mi último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. Quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito, lleno de gran felicidad. Bueno, hemos escuchado la participación de los tres haces que nos han interpretado mi último bolero. Este próximo domingo 16 de julio se estará celebrando en muchos lugares de nuestra Guatemala el Día de la Virgen del Carmen. Aquí cerquita, en Salcajá, en el barrio del Carmen, se estará celebrando ya la procesión, actos importantes, conciertos que han preparado los integrantes de la Sociedad de la Virgen del Carmen, aquí en el barrio El Carmen de Salcajá. Como también en Huehuetenango, el día de la patrona de la cabecera departamental es la Virgen del Carmen, donde ya han realizado la inauguración, desfile de inauguración de las fiestas julias, con la presencia de bellezas, estudiantes y pueblo en general. La celebración se ha iniciado y su día importante es el domingo 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, como también en muchos lugares de nuestra Guatemala. De esto vamos a platicar a través de este jueves inolvidable de boleros y, claro, pues siempre con la presencia de las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Tenemos ya el corte comercial de las 9:40 y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Fascina en tu mirar, mujer alabastrina, es vibración de sonatina, pasión. Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de toda una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo del alivio divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. El tenor continental de América, don Pedro Vargas, nos ha interpretado esta canción original de El Flaco de Oro, Agustín Lara, Mujer. Bueno, pues les estaba comentando que este próximo domingo 16 de julio se estará celebrando el Día de la Virgen del Carmen. Pues aquí en Salcajá los preparativos ya se iniciaron, el solemne novenario a la patrona del barrio El Carmen y también la solemne procesión infantil de niñas y niños que se estará llevando a cabo y tocando a las principales calles y avenidas del barrio El Carmen de Salcajá por la mañana este domingo. También un desfile alegórico, como también serenatas con marimbas internacionales en el atrio, en honor a la patrona del barrio El Carmen de Salcajá. La patrona estará expuesta a su veneración y con actos litúrgicos el domingo 16 de julio, el Día del Carmen en Salcajá. También en Huehuetenango, la patrona de la cabecera departamental, la Virgen del Carmen, donde ya se iniciaron los desfiles. También hay actos importantes de cultura, de folclore. También el desfile de inauguración que ya se llevó a cabo. Tiene ya su señorita Huehuetenango, la cabecera departamental. Y toda la celebración es en honor a la patrona de este bello departamento, la cabecera departamental de Huehuetenango, que abre sus brazos para recibir a vecinos, a coterráneos y a diferentes huéspedes que estarán visitando la ciudad de las ruinas de Saculeu, Huehuetenango, este domingo, que estará de fiesta recibiendo a muchas personas para que puedan precisamente estar celebrando el Día de la Virgen del Carmen, que cada 16 de julio se venera de una manera especial esta advocación mariana. De esto vamos a seguir platicando. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice así. Mañana me iré esta noche, pero esta te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Mañana me iré. María Victoria en el programa interpretando Esta noche la paso contigo. Bueno, pues a muchos que se contaban lo mucho que se cuenta y que se contaba lo del Nuevo Mundo en España. Esto fue a comienzos del siglo XVII, despertó el interés del ermitaño Juan Cors de viajar al Reino de Guatemala. Antes de zarpar, visita el convento de la Orden de las Carmelitas que se fundó por Santa Teresa de Jesús en Ávila, donde recibe también un encargo. Esto es hablando del peregrinaje de la Virgen del Carmen que llegó a Guatemala. Las religiosas le solicitaron que trajera consigo una imagen de la Virgen Nuestra Señora del Carmen que Santa Teresa había mandado a esculpir. Aproximadamente en el año de 1566, luego de tener una visión en la que esta advocación amparaba bajo su manto blanco las hermanas y frailes de su orden, pues antes de morir en 1582, la virtuosa pidió a sus compañeras que viajaran y que enviaran la réplica tallada en cedro de 44 centímetros a esta región. El peregrino aceptó la petición, pero según la leyenda, les preguntó dónde la podía instalar, a lo que respondieron: ella misma determinará el lugar donde desea ser venerada en Guatemala. Vamos a seguir con esta historia cuando faltan 7 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Atención ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriando y mis poemas más tristes le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré camino en un pueblo lejano y allí moriré. que no tiene final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojo y mis labios inertes cantarán madrigal. Partiré canturriando en mis poemas más tristes. Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y aquí moriré. Bueno, hemos escuchado la participación de los hermanos Martínez Gil, que nos han interpretado esta bonita canción que en su título nos dice: Cuando ya no me quieras. Pues hablando de la Virgen del Carmen, pues también le informaron que Santa Teresa le había anunciado que el lugar donde se asentara la Virgen fuera venerada, surgiría una gran ciudad, cierto o no, en el siguiente siglo, que era en el siglo XVIII, se llevó a fundar la ahora ciudad de Guatemala de la Asunción. Después de la larga travesía por el Atlántico, el ermitaño arribó a Guatemala y comenzó a buscar al español Antonio Justiniano, quien se dedicaba a traer reses de los países vecinos para poderlos vender. Por la abundancia del ganado que tenía en el lugar, se le conoció como el Valle de las Vacas, donde ahora se encuentra el Puente Belice. Corce se asentó en la ribera del río Las Vacas y seguidamente se dedicó a ubicar dónde colocar la escultura de la Virgen del Carmen y eligió una gruta en el paredón de ese barranco. Vamos a seguir platicando con ustedes de esta historia de cómo llegó la Virgencita del Carmen que se venera en Guatemala, en el Cerrito del Carmen, cómo llegó a Guatemala. Mientras tanto, vamos a complacer con esta canción que dice así: Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún a mis manos su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Thank you.

de la luna. Y nosotros por acá estamos platicando algunos datos de cómo llegó la Virgen del Carmen a Guatemala y cómo se está venerando en estos días. El rumor de que en una cueva se encontraba esta imagen llegó inmediatamente a los oídos de los comunitarios, quienes con curiosidad comenzaron a visitarla y en una buena parte también a venerarla. Los viajeros que transitaban hacia el Golfo Dulce en el Mar Caribe se unieron a este acto de fe y también pensaban con mucho fervor. La devoción se desbordó tanto que los vecinos edificaron en el año de 1613 en el hoy Cerrito del Carmen su primera ermita. 7 años después se construyó una iglesia en 1745, la que hoy conocemos, aunque con varias reparaciones. El templo fue muy afectado por los terremotos de 1917 y 1918 y también en 1976, pero se construyó respetando su arquitectura original. Ahí en el Cerrito del Carmen se venera en estos días la Virgen del Carmen, principalmente su día, que es este domingo 16 de julio. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para la familia Guzmán Cajas, que nos sintoniza esta mañana, y para quienes nos sintonizan en la zona 6, les complacemos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. No podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. El recordado Jackie Javier Solís nos ha interpretado Cenizas. Bueno, pues estábamos por acá recordando que la Virgen del Carmen llegó a Guatemala. Y un 19 de abril, fíjense ustedes que del año 2001, los medios de información de Guatemala difundieron que la escultura había sido sustraída de la capilla, lo que creó gran conmoción. Las autoridades empezaron una intensa búsqueda, pero los esfuerzos fueron en vano. La buena noticia llegó un 5 de marzo del año 2003, cuando los jerarcas católicos anunciaron que la imagen había sido hallada por una familia en la cuneta de una de las calles de Tecpan, Guatemala, en Chimaltenango. La reliquia estaba muy dañada, por lo que fue sometida precisamente a un proceso de restauración que tomó casi un año. Después de varios meses, volvió a su retablo, la Virgen del Carmen, en la capital de Guatemala. Saludos para nuestros buenos amigos que esta mañana nos sintonizan escuchando el programa. Saludos allá en Salcajá para doña Regi Estrada, muy contenta porque su Salcajá estará de fiesta este fin de semana. Ella, como siempre, los espera en su tienda La Providencia. Saludos también para los amigos de Tienda La Salcajeña, doña Edelmira, ahí también en sintonía del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Por allá está don Daniel Ovalle, también don Vicente Soto. Felicidades a todos los amigos de Salcajá. Y también para don Edgar Barrientos, que es originalmente vecino del barrio El Carmen de Salcajá y además también socio de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, que estará presente en los preparativos que se están realizando para este próximo domingo 16 de julio, Día del Carmen. Continuamos y complacemos con esto que dice así. Lo siento por ti. vieja guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado Lo siento por ti. Bueno, pues la efigie, hablando de la Virgen del Carmen, es de cedro, con vestiduras talladas y policromadas en oro. Antes del año de 1680 fue revestida con un manto y tunicela de plata labrada y rodeada de una ráfaga sobredorada. A esta advocación también se le reza en el templo de Nuestra Señora del Carmen, en la octava avenida y décima calle de la zona 1, en la capital de Guatemala. Esta iglesia fue inaugurada el 11 de septiembre de 1814 y fue heredada de la Cofradía del Santo Escapulario y de la Tercera Orden del Carmen, establecida en Santiago de Guatemala en el año de 1634. También se le honra en el Templo de Santa Teresa, en la novena avenida y cuarta calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia y saludos para don Monchito. Le complacemos, don Moncho, con esto que dice así. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Vicente Fernández nos ha interpretado este bolero Contigo y fue para complacer a don Monchito. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te besaba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hace un ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júralo que no mientes porque te sientes idolatrada. Los tres caballeros nos han interpretado la inspiración del Flaco de Oro Agustín Lara. Esta canción se llama María Bonita. Bueno, pues la Virgen del Carmen que está en el Cerrito fue tallada a petición de Santa Teresa de Jesús y arribó a Guatemala a comienzos del siglo XVII. La Virgen también es venerada en los templos de Santa Teresa en la Novena Avenida y Cuarta Calle y Nuestra Señora del Carmen en la Octava Avenida y Décima Calle de la Zona 1 en la capital de Guatemala. A raíz de la destrucción del antiguo Guatemala y por los terremotos de Santa Marta, en el año de 1773 se tomó la decisión de trasladar a la ciudad al valle donde estaba la colina que hoy se conoce como Cerrito del Carmen y en cuyas faldas nació la nueva Guatemala de la Asunción. Aquí precisamente se estará celebrando, o ya se está celebrando, el Día de la Virgen del Carmen, que su día principal es este domingo 16 de julio. Saludos para don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza allá en Chicago. También saludos para la familia Guzmán Cajas. Vamos a complacer con mucho gusto a don Julio Menchú. Con esto que dice así, canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Amor perdido. que vives dichoso sin mí. Vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego, yo perdí, esa es mi suerte. Y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No, no estoy herida. Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, pues al contrario. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Bueno, estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de La Familia. Estamos saludando a don Ismael González, que nos sintoniza en la zona 3. También saludos para don Oscar Rubén Soch, Oscar Soch, saludando a su esposa doña Soledad Batz. Ahora ya está en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala. También para don Ricardo Valle desde Chicago, saludos para don Julio Menchú, para don Monchito, a la familia Guzmán Cajas, también a la familia Rivera Camacho, allá en Santa Ana, y un saludo para Roberto Cutzal, parece que nos ha llamado desde la capital de Guatemala. Vamos a complacer, con mucho gusto. Vicente Fernández, ¿y cómo se llama? Vamos a complacer a don Monchito con esto que dice así. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipaje. Y perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Vicente Fernández, ¿y cómo es él? Fue para complacer a don Monchito que nos está sintonizando esta mañana. Bueno, pues vamos a platicar ahora algunos datos importantes, ya que en el mes pasado se cumplió el aniversario del famoso y puente conocido como El Incienso. Bueno, pues fíjense que vamos a por qué a platicar, y también vamos del por qué este puente fue bautizado en su inauguración con el nombre de Martín Prado Vélez, y por qué ahora le llaman el Puente del Incienso. De esto vamos a platicar esta mañana. Saludos para la señor Cleo, que ya está disponible a disfrutar de un descanso esta mañana. Bueno, pues Eulalio Janel, originario de Momostenango, Totonicapán, visitó a mediados de enero a un sobrino que vive en el asentamiento Santa Rita. Y este asentamiento llamado Santa Rita está bajo el puente El Incienso en la capital de Guatemala. Aunque esta fue su quinta cortesía, no se volvió a adaptar al ambiente ruidoso. Su mayor dificultad fue conciliar precisamente el sueño durante la noche, pero por el estruendo que provocan los automóviles que atraviesan el viaducto, pero especialmente los trailers, los autobuses, según Amílcar Montejo, superintendente de la Policía Municipal de Tránsito en la capital de Guatemala, por este lugar circulan a diario unos 52 mil automotores. Este trajín impide que los vecinos se percaten de, por ejemplo, cuando ocurre un temblor, debido a las sacudidas que genera el tránsito. Es por ello que es algo difícil poder estar ahí durmiendo una noche. De esto vamos a hablar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero también vamos a complacer. Bueno, saludos para allá a los amigos de la colonia Landívar, a la familia Soch Batz, de parte de don Oscar, para su esposa, doña Soledad Batz. Le complacemos con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Tu vida va enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura, cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Thank you.